unas probitas a ver, hombre. Le voy a echar una, compadre, a ver. ¿Qué opina? No, es que no sea muy grosera, oye. No, vamos a ver si yo compongo. Es que no es grosera. Eche después una vez. Vamos a echarlo a ver. Vamos a trobar, compadre. Trobemos despaciecito. Y nos vamos contestando los dos con disimulito. Ahí voy con la mía, compadre. Ahí voy, ahí, vamos. Ahí voy. Mi mujer no compra carne. Yo no sé qué está pensando. Si los carniceros tienen siempre en la presa colgando. Ah, pues con razón, hombre. Ya les dará miedo entrar en el carnicero, hombre. Pues con la carne colgando ahí. Seguro, compadre. Ahí va la mía, pues. La mujer siempre se mete cuando uno está de chofer. Si ellas son las que manejan, pues no lo dejan meter. Y es que se enoja, compadre, y se enoja. Y ave María, compadre, hombre. Del barrio donde yo vivo, me vine con mi vecino. El barrio tiene más huecos que un colegio femenino. Muy mal administrado, compadre. Ahí le va la mía, pues. Échemela, pues, compadre, a ver. Me fui pa' mi apartamento con Jesús y Nicolasa. Y allá Jesús me decía, dejemos ir la muchacha. Dejen de contar historias, tomémonos del arranque. Si quieren contar bobadas, se vienen el año entrante. Compadre, ¿le seguimos? Ah, pues sigamos a ver, hombre, echémonos un guarila que es primero, a ver. A ver, tapetura, a ver. Una tal pomada, amigo, le receté a mi cuñada. Se flotó conmigo anoche y ahí mismo quedó aliviada. Ah, es que usted carga unas pomaditas muy buenas, hombre. Segura la consigue para en los llanos. Eso es de pomada de culebra. Usted es muy brujito. Ahí le voy con la mía, pues. Échela fuera, a ver. Ayer yo dite unas clases a unas muchachas González. Tuve que decirle a una, se me para y se me sale. Vea, compadre, lo que es con mi hermana, sigue siendo con ella. Ahí voy, pues, con la mía. A la novia que yo tengo, la mandé a un devencelao. Y después ella me dijo que otro le había hecho el mandado. Ah, pues claro, hombre. Es que el marido nunca le ha mandado a la mujer. Es que muy perezoso ha mandado a la casa. Seguro, compadre, pero sí. Muy perezoso. Yo le echo la mía, pues vea. Ah, échemela a ver, pues. Mi mujer compró gallinas y eso es que me da miedo. Ella de pronto me mata si va y me siento en los huevos. Claro, es que usted tiene costumbre. No, hombre, es que uno borracho por ahí, hombre. Ay, cada rato se siente en los huevos, ¿no? Sí, a ver, ahí voy con la mía, compadre, a ver. Que no tomara café, me dijo ayer don Gonzalo. Porque va y me puede dar de pronto roya en el palo. Dejen de contar historias, tomémonos el arranque. Si quieren contar bobadas, te vienen el aire.